40 minutos de las 10 de la mañana, volvemos a las calles de Villa Allende. Nico, te saludamos. ¿Qué pasó por ahí? Chicos, bueno, se vive un momento de tensión, la verdad, muy fuerte acá en el municipio. Primero con la... se quemaron unas gomas, se pidió el intendente a sacar lo que son las gomas, pero lo más grave fue después que un ex empleado de la municipalidad golpeó un golpe de puño a Raúl Vidal. Bueno, estoy viendo en este momento un momento de tensión muy fuerte, está el policía también presente, está muy tensionado, la verdad, la mañana. El secretario general Raúl Villanes fue golpeado por alguien. Sí. Un golpe de puño, golpeó un ex empleado de la municipalidad, que ha sido hasta ahí ya hace un tiempo, bueno, es conocido por algunas problemáticas que ha tenido en términos de violencia con Raúl, pero bueno, fue un golpe de puño muy fuerte sobre Raúl. Bueno, es la situación que está viviendo. Hace un ratito estaba Teresa Vélez y la intendenta intentando sacar las gomas prendía fuego de la calle. También junto al secretario de gobierno, porque bueno, aludan que adentro del municipio no se puede respirar con el humo. Así que bueno, se está viviendo ahí una... esto es lo que se está viendo en este momento, ¿no? ¿Hay presencia policial además? Sí. Hay dos miembros de la policía. Están tratando de controlar, nos parece que es poco con esta situación, así que bueno, sí, está complicado. A ver, en este momento... Sí, son dos miembros de la policía que están presentes. Bueno, hacen presencia, ¿no? Porque por lo general una manifestación acá en Villa Allende es atípico. Una, primero que nada, y nunca fue en términos violentos, ni mucho menos. Sí, igual están reprimiendo el derecho a la protesta, digamos. Sí. Las acciones... Mira, nunca he visto que un intendente de cualquier localidad baje y saque las gomas, digamos. Claro. De hecho, no tienen que estar ahí más allá de llevar una solución y una... Y una respuesta alguna propuesta para llegar a un acuerdo, pero no bajar. Veíamos algunas de las imágenes, la intendente sacando las gomas. Y después digo, ¿no hay en el entorno a la intendenta alguien que la cuide? Claro. Simbólicamente hablando, decirle, no, Tere, no bajes. No tenés que bajar. O sea, explicándole que probablemente no esté acostumbrado a este tipo de protestas, digamos. Pero esta es la protesta. Así se protesta en todos lados. En Villa Allende, en Córdoba y en la China, en todos lados. Si vos vas y querés sacar las gomas, estás impidiendo un derecho que es el de la protesta, digamos. Sí, la manifestación, ¿no? El propio... Pues si no, ¿qué se pretende el Ejecutivo? Que estén todos en la vereda aplaudiendo nomás. Alguna vez me enseñaron que la protesta, si no se siente, no es protesta, digamos. No se consigue nada. Entonces, en vez de bajar a sacar las gomas, lo cual genera violencia también, tendría que el Ejecutivo estar reunido para ver qué propuesta se puede armar para acercarle al sindicato. Porque yo insisto con esto, minuto que pasa, en vez de acercarse las partes, se están alejando cada vez más. Y con acciones mismas. O sea, la brecha es cada vez más grande. Entonces... Recién veíamos los videos, estamos con Fede acá y analizándolo hoy, y no lo podíamos creer, la verdad. Mirá que hemos cubierto más de una protesta. Sí, claro. Hemos estado adentro del municipio cuando se hacían las protestas afuera, y ver a una intendenta que baje a sacar las gomas, nunca nos había pasado. La verdad... Sí, Nico. Y te dejaba agregar ahí, Tano, que... también todo esto, ver al intendente sacando la goma y la tensión que se genera, genera estas cosas, ¿no? Como que el secretario de gobierno, el secretario del sindicato se ha golpeado. Porque se genera todo un clima de tensión en ese momento que, como bien decía, o sea, no hay alguien que asesore. Che, no se metan, esta es parte de la protesta. Ya está. Busquemos alguna solución de las paritarias, tratemos de solucionar ese tema con el diálogo. No llegando de arriba, bajando del municipio, de la casa del municipio, sacando las gomas y enfrentándose. Hubo amenazas también ahí entre medio. Es una situación, creo yo, que genera esto. O sea, ver la situación de recién, de una persona golpeándolo con un golpe muy fuerte al secretario del sindicato, es producto de esto también. A ver, si hubiera habido un diálogo de Teresa Vélez, que estuvieran ahora sentados viendo cómo pueden hacer el tema de las paritarias y solucionándolo, esto no hubiera pasado, ¿eh? Es que nada de esto hubiera pasado. Probablemente. La protesta es esta. Porque... Es como bien decía, no, la protesta es esta, no van a estar sentados aplaudiendo. Esto es la protesta. Y está bien que así sea también, porque tiene que mostrar, tiene que haber alguna molestia para también ejercer cierta presión al Ejecutivo. Esa es la estrategia también de las protestas, es el objetivo. Ahora, si eso no se respeta, suceden estas cosas como que tampoco se respete, y violentándose al Raúl Vidal en este caso. O sea, sí. Es una situación muy tensa, y cuando uno lo ve de acá desde adentro un poquito, es producto también de, no sé si es una inexperiencia, no creo que sea una mala intención de que necesiten que esto se genere, inexperiencia, falta de quien los asesore. La verdad es difícil lo que se está viendo ahora mañana, y como bien decía vos, Tano, esto cada vez, la brecha entre el diálogo está, no diría que está cortada, pero sí está muy alejada. Mira, Nico, yo no lo había dicho nunca, pero me da la sensación que esta actitud particular es de patrón de estancia. Es... sí. La casa es mía, esto no se hace. Vengo y lo saco. Uh-huh. Y no funciona así. Es la protesta. Lo que humildemente creo que tendría que hacer el Ejecutivo es... La protesta ya está y el paro ya está consolidado y se está realizando y se está llevando a cabo. El Ejecutivo tiene que estar sentado todos en una oficina viendo qué propuesta se le acerca, convocando al secretario del gremio para ver cómo se achican las partes... Y se vuelve al trabajo. Ya hoy el paro está consumado. Por más que vaya y saque una goma, es lógico. Uno de los videos que nos mandan los chicos, acá está Cari, que viene en la clase, era primero Teresa Vélez sacando la goma y después, y sí, va uno de los trabajadores municipales y la vuelve a poner. Pero es una cuestión lógica, digamos. No te van a pasar la... No van a decir, no, che, bajo el intendente, ahora sacamos todo, guardamos todo. Están en estado de protesta. Eso es la protesta. Sí, la verdad, lo que estuvo viviendo desde un comienzo en el patio municipal, primero con la asamblea y el derecho, ¿no?, a la asamblea, después viendo a un sector del Ejecutivo tratando de coquetear con un sector también de los trabajadores, en un momento cuando baja el patio, mientras el Raúl Villane con un gran grupo de trabajadores ya se estaba concentrando adelante del municipio. Después... también tomar esto como un poco de provocación, ¿no? Que la misma intendenta se acerque a sacar una goma, la vuelven a tirar los trabajadores, vuelve a intervenir, y ese nivel de tensión del que están hablando es real. O sea, tenés a una intendente, una mandataria que debería estar pensando cómo solucionar los problemas con los trabajadores municipales que están teniendo... Y de repente lo ves intentando meter mano en el fuego para mira, Cali, contrarrestar la protesta, ¿no? Perdón, sí, que te interrumpa. Estoy viendo el video. Vos fíjate que los únicos que están cuidando a la intendenta, en el sentido hasta te dirías político, es la policía. Que ¿sí? se acerca y es la que los que le están diciendo, vamos, como tratando de llevarla. Claro. Que le están diciendo, che, deja que esto funcione así, ¿eh? Esto es el mundo real. Así funciona. Las protestas funcionan así. Es que sí. Estoy analizando el video y cuando vuelve a tirar la goma, los que se arriman no es nadie del grupo de ella, sino dos efectivos de la policía como que tratan de sacarla a la intendenta. Sí, lo único que hizo fue acercarse en ese momento a Felipe Crespo, que inmediatamente la actitud que tuvo fue posteriormente salir a hablar por teléfono. Sí, acá nos dicen desde la producción que Raúl ha ido a la ambulancia para atender a Raúl Villane. Sí. Insisto, esto si no le ponen un poquito de paño frío, que no es metiéndote en medio de la protesta, se va de las manos, como nunca se ha visto. Uh-huh. Entonces, tiene Nico, dale. Sí, no, porque algo también que está generando alguna indignación es que a una cuadra y media está el agresor, estaba charlando con la policía. Y con algunos empleados, y está el agresor ahí. Raúl Villane. No fue detenido el agresor, nervioso, digamos. No. Estaba en la esquina. Estuvo charlando con la policía. Todavía no fue detenido. Estaba ahí parado, hablando con un par de empleados y con la policía estaba charlando. Incluso sumo un datito más: pidieron la detención. Y no fue detenido los el agresor. Los mismos empleados que es malo, sí. Los tenía al lado, le pidieron la detención por agresión y le dijeron no. De la policía, la respuesta fue no, ahora no lo podemos detener, después. Sí, la pregunta que se haría si un trabajador del municipio le pide al secretario de gobierno, por ejemplo. O sea, probablemente ya estaría claramente detenido. Ya estaría detenido. Claramente. Y no hace falta que pidan la detención. O sea, acá también si la policía ve que alguien le pega a otro... Es un golpe institucional esto. También le estás pegando al secretario de... Sí, sí, sí. Institucionalmente sí. Es gravísimo. Sí, lo que sí. Está pasando por es gravísimo. Lado. Y por todos lados. Y no se ve ninguna represalia. O sea, no se ve como esto es una detención o... No se ve nada. Es como que golpeó. Como decían, un golpe institucional. Se golpea y es como si nada. Está una cuadra charlando ahí con una policía, con un empleado de... del municipio y fue un pucho. Vamos a decir cómo es. Muy tranquilo está. Mira qué fácil. Llama mucho la atención esto que estoy viendo en este momento. Muchísimo. Sí. 351-6323-983, la vía de contacto. Estamos acá, te estamos contando lo que sucede en el centro de Villa Allende, con trabajadores del municipio, a esta hora cortando media calzada frente al municipio. ¿Algún detalle? Intentaron, la intendenta trató de sofocar el fuego, aquello que se estaba haciendo en forma de protesta, un golpe a Raúl Villán, el secretario gremial. La verdad que tremenda la situación. Sí, acá nos mandan algunas ciertas hasta ironías de lo que tiene que ver con la protesta en Francia, por ejemplo, nos dicen, no lo veo a Macron siendo impedir la protesta, digamos. Yo insisto con esto, en vez de achicar la brecha, cada vez la están agrandando más, digamos. Lo están deteniendo al agresor, chicos, bueno. En este momento. Llegó bueno. Una policía, una camioneta de la policía de la provincia, y lo están deteniendo en este momento. Bueno, por lo menos una de las patas que hace lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Finalmente también, pero yo insisto, ya es todo muy violento, digamos, simbólicamente y físicamente también. O sea, que va, insisto con esto, que baje el intendente a tratar de impedir la protesta es violento. Uh-huh. Simbólicamente es muy violento. Que alguien vaya y le pegue al secretario de gobierno o a cualquier persona ya es violento. Que sea el secretario de gobierno es institucionalmente violento. El secretario del gremio, perdón. Es institucionalmente violento. Bueno, ahí me pasa, la producción está cortada totalmente la calzada. Goicoechea. Es que va a ser cada vez peor, Tucu. Vecino, atento a los vecinos. El centro está cortado. Porque calle de Goicoechea es la arteria principal de Villa Allende. Sí, así sí, que sí. Tener en cuenta esto. Si vos, en vez de meter paño frío, le tiran nafta, y bueno, cada vez va a ser peor, digamos. No, en vez de aflojar las tensiones, seguís generándola. Y bueno, va a haber una reacción lógica del otro lado, digamos. 53 de las 10, nos metemos en canciones hasta las 13, hacemos anexados. Dice, fuerte, fuerte, fuerte, ¡soltame! ¡Cándame! ¡Que suene!